Abrimos nuestras Biblias en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13. El párrafo del 13 al 20 lleva una misma dirección y le voy a dar lectura. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Aquí encontramos una lista de cosas que el Señor nos dice, pero comienza el versículo 13 diciendo, por causa del Señor. Y hoy vamos a meditar en esta causa del Señor. ¿Cuál es la causa del Señor? El Señor mencionó su causa en muchas ocasiones y hay muchas citas bíblicas que hablan acerca de la causa del Señor. Y lo menciona diciendo, por causa de mí, por mi causa, por causa del Evangelio, por causa de la palabra, por causa del reino, refiriéndose al mismo punto. Y hoy vamos a ver qué es la causa del Señor. Bueno, la causa del Señor tiene un inicio, un origen, tiene un transcurso y tiene un resultado. Estas tres cosas es importante que tomemos en cuenta. ¿Dónde se origina la causa del Señor? ¿Cómo es que estamos viviendo en la causa del Señor? ¿Y hacia dónde se dirige? ¿Cuál es el propósito y el plan de la causa del Señor? Bueno, también la causa del Señor dice allí en Mateo 27:37 que indica una sentencia, una acusación, se menciona como la condena que al Señor le pusieron ahí en la cruz, dice en el versículo 37, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita. Este es Jesús, el Rey de los Judíos. Y en esto implica también entonces la acusación o el delito, la imputación legal que habían hecho en contra del Señor. Y en realidad es en base a esto, la causa del Señor, lo que por causa del Señor, por la causa del Señor es que nosotros estamos aquí donde estamos, estamos en Cristo. La causa era el condenado, el crucificado, el acusado, el que fue puesto como un delincuente sin serlo, sabemos claramente. Así es que todos aquellos que se convertían a Cristo estaban relacionados con la causa del Señor. En aquel tiempo era muy claro que al referirse a Cristo, al referirse a Jesús, Jesús de Nazaret, el que fue crucificado, se tenía muy en claro, tanto en el creyente como en el inconverso, que relacionar a una persona con Cristo se relacionaba con su causa, con esta causa, el rey de los judíos, la acusación que hicieron en contra de él. Pero este asunto de la causa del Señor está mencionado en Cristo porque Cristo es la causa. Él es la causa y hay una causa que continúa en él, que se originó en él y continúa en él. Dice en Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hebreos menciona al Señor Jesús como el autor y consumador, el que origina o en quien se origina esta causa y el que termina esta causa, el autor y consumador de la fe. Nuestra fe, o la fe que el Señor vino a estimular para que apareciera en nosotros, presentándose Él como la causa, inició en Cristo y culmina en Cristo. Por eso es mencionado como el autor y consumador de la fe. Ahora, esta causa comenzó en el consejo anticipado de Dios, en los planes de Dios. No fue esa causa hecha por los hombres, como si los hombres se confabularon, cierto que se confabularon contra el Señor, cierto que los judíos se juntaron en contra de él, pero ¿dónde inició esto? Y vemos allá en Hechos capítulo 2, versículo 22 y 23, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Y encontramos en esta cita que esta causa se determinó en el consejo anticipado de Dios. Allá en la eternidad, lo vemos allá en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 20, hablando acerca de esa sustitución que el Señor hizo en la cruz, que nos correspondía a nosotros, el versículo 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Esto fue destinado desde antes de la fundación del mundo, anticipado por el consejo de Dios. Así es que no fue la conjunción de las situaciones sociales que hubo en el tiempo del Señor Jesús lo que llevó al Señor Jesús a la cruz y de ahí se generó una causa que los creyentes o los seguidores o los siervos, los discípulos del Señor Jesús lucharon por esa causa. No. Esta causa, la causa del Señor, empezó e inició y se determinó en la eternidad cuando el Señor decidió que su Hijo viniera aquí a la tierra para que redimiera a los seres humanos. Ahora, cuando el hombre cayó, el asunto aquí en el mundo se desorganizó totalmente. Y desde entonces fue que el Señor anunció esta causa, e inclusive la echó a andar desde entonces. El hombre pecó, Adán y Eva pecaron, y Satanás, que había engañado a Adán y Eva, se puso al frente de toda la humanidad como el que arrastraba a los hombres en esclavitud bajo el pecado, y desde entonces el ser humano ha seguido las indicaciones, las inclinaciones, los susurros de Satanás, sirviéndole. Pero también desde entonces el Señor prometió un Salvador. Génesis 3:15 dice claramente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Desde entonces esta promesa fue dicha a los hombres, pero la realidad es que Dios se lo había propuesto desde la eternidad. Desde tiempos antes de la fundación del mundo, lo prometió el Señor. Leemos allá en Tito 1:2, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. La promesa de la vida eterna, la promesa de la salvación, la promesa del rescate, que fue anunciada por el Señor a los hombres y también fue dictaminada en contra de Satanás en Génesis 3:15, esa promesa fue hecha desde antes de la fundación del mundo, antes de los siglos. Dios ya lo había prometido. Así es que nuestra fe tiene su origen allá en la decisión del Señor, y cuando nosotros somos impactados por el mensaje del Señor, por la persona del Señor Jesucristo, brota en nosotros la fe estimulada por el mismo Señor, y de esa forma nosotros vemos que esa fe inicia desde allá, desde la promesa hecha antes de que los siglos fueran. Y damos gracias a Dios por esto, porque a partir de que el mundo quedó bajo el maligno, a partir de que Adán y Eva pecaron contra Dios, todos los descendientes de Adán y Eva, que somos todos los seres humanos, quedamos bajo el maligno. Acerca de esa esclavitud que el hombre tiene, dice en 1 Juan 5:19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero en el tiempo de Adán y Eva eran ellos. A partir de que ellos tuvieron hijos, todos los descendientes de él estaban bajo el maligno. Y los hijos de los hijos, y así todas las generaciones, bajo el maligno. De tal forma que el enemigo, Satanás, acaudillaba, estaba al frente y ha estado al frente de los hombres, arrastrándolos a la esclavitud, arrastrándolos a la condenación. Pero Dios prometió levantar a otro caudillo que viniera a luchar en contra de este que había engañado a los hombres, y luchara contra él y lo venciera. Y entonces, por medio de su victoria, ganara a los hombres a través del llamamiento, a través de la predicación, como dice ahí en Tito 1:3, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación. Él vino y predicó, y sus discípulos predicaron, y de esa forma el Señor ha sido este otro caudillo. Aquel, el enemigo, uno que acaudilla, el príncipe de este mundo, el príncipe de la potestad del aire, como es mencionado, arrastra a los hombres, subyuga a los hombres bajo su poder para llevarlos a la condenación. Pero Dios envió a su Hijo para que Él se pusiera al frente para luchar contra el enemigo. Y justamente dice en 1 Juan 3:8 que esa es la razón por la cual el Señor Jesús apareció. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y ahora encontramos aquí a dos que se han puesto al frente. Satanás se puso al frente de la humanidad al rendirle el hombre su voluntad y obedecerlo, y Satanás ha arrastrado al mundo hacia la condenación. Y Dios había previsto esto y había determinado que su Hijo viniera en el cumplimiento del tiempo para presentarse como el autor, como el caudillo, como el que va al frente de la causa de la salvación, de la causa del Evangelio, y de esa forma luchar contra este nuestro enemigo. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y así es como nuestro Señor Jesús fue a la cruz del Calvario para que Él pagara por cada uno de nosotros y así deshiciera las obras del diablo. Y en cada persona que recibe a Cristo como único Salvador, esto se va haciendo efectivo. Dice en Gálatas 4:4-5, acerca de la aparición de nuestro Señor Jesucristo, es decir, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Así encontramos que ahora vemos a este caudillo, nuestro Señor, que está al frente, que no vino manifestando, mostrando su poder para decir yo tengo todo poder y puedo vencer al enemigo. Fue muy claro y muy evidente la manifestación de su poder cuando echó fuera demonios, cuando los demonios se les sujetaban, pero esta no fue la obra más importante. La obra importante que el Señor Jesús vino a hacer es tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario, morir por nosotros y de esa forma deshacer las obras del diablo. Así es como luchó con el enemigo y lo venció. Lo venció mediante la resurrección que Él mostró y manifestó 3 días después de haber muerto, cuando Satanás tal vez se sentía vencedor sobre el Señor Jesús. Fue aplastado totalmente el enemigo con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así es que Dios envió al Señor en el cumplimiento de la ley y Él vino y abrió como en medio de todo este ambiente del mundo, lleno de muertos espiritualmente después de Adán y Eva, y ellos mismos muertos espiritualmente, pero cada uno podía llegar a tener vida por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Los que vivieron antes de que Cristo muriera en la cruz del Calvario, tenían que estar viendo por fe hacia el Señor Jesús que habría de venir, el prometido. Los que vivieron en el tiempo del Señor Jesús tenían que ver hacia el Señor Jesús que estaba presente. Y nosotros que hemos vivido después de que el Señor Jesús se fue a los cielos, o estamos viviendo viendo hacia el pasado a nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario, por quien somos salvos. De tal forma que cuando el Señor Jesús vino, encuentra al mundo lleno de muertos espiritualmente, con una forma de vida, una corriente del mundo, y Él tuvo que dar vida, tuvo que vivificar a aquellos que iban aceptando el llamado que Él fue haciendo. Por eso dice ahí en Efesios 2, 1 al 6, y Él, hablando del Señor Jesús, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y aquí encontramos cómo el Señor viene a este mundo con una corriente del mundo que, comandada por el príncipe de la potestad del aire, y Él viene para deshacer las obras de Satanás, las obras del diablo. Él paga por nosotros en la cruz del Calvario y nos llama por su grande amor con que nos amó. Nos llama al arrepentimiento, y todos aquellos que estábamos muertos en delitos y pecados, al recibir a Cristo como único Salvador, fuimos vivificados en nuestro espíritu. Fuimos resucitados. Dice, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y juntamente con Él nos resucitó. Y además nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. De esta forma, el Señor y la causa del Señor es como una cuña que se mete en el ambiente de este mundo, en la corriente de este mundo, y se va abriendo paso. Desde que Cristo vino, esta causa ha sido muy clara y muy específica, basada en el Señor Jesús, abriéndose paso entre la corriente del mundo y ganando adeptos, ganando seguidores, ganando discípulos, los cuales se van convenciendo y se van librando de la potestad de las tinieblas para ser trasladados a la luz admirable, al reino de su Hijo. Y los que estamos ahora en esta cuña que sigue avanzando y que sigue abriéndose paso a través de las edades y a través de la redondez del mundo, va creciendo, y nosotros que estamos ahí formamos parte de los que estamos por la causa de Cristo. Así es que Cristo es nuestra causa, Cristo es la causa, y esta causa tiene un propósito, un fin, una trayectoria, un camino que está siguiendo, pero el asunto es de que esta causa y este abrirse paso es contraria a la corriente del mundo. Justamente es como todos yendo a la perdición en un solo sentido, a la condenación eterna, y Cristo viene, se presenta En medio de todo este caos, Él muere en la cruz del Calvario, Él resucita, abre espacio ahí y entonces, como una cuña, empieza a avanzar en contra de la corriente de este mundo y todos aquellos que vamos creyendo, vamos caminando en contra de la corriente de este mundo. Pero justamente a causa de que vamos en contra de la corriente de este mundo, esto tiene consecuencias, esto tiene implicaciones en la vida de aquellos que estamos siguiendo la causa de Cristo. El Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33, nos aclara que es natural y que esto existiría, la aflicción del mundo en contra de nosotros. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él venció al mundo, es decir, la corriente de este mundo, pero venció al que está comandando a este mundo en su corriente, que fue a Satanás. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ahora, esta aflicción que aquí notamos, aquí vemos, que aquí se nos menciona, es una aflicción que es real en nuestras vidas. Sentimos la aflicción, sentimos la presión en nuestra vida al ir avanzando, al ir caminando en medio de este mundo, en nuestra misma carne, en nuestro mismo cuerpo, sentimos esa presión porque nuestro cuerpo, nuestra carne, tiene inclinaciones contra las cuales tenemos que luchar que no van de acuerdo a la causa de Cristo. Luego vamos al mundo, salimos al mundo y encontramos que todo el mundo está caminando en contra. Y sentimos esa presión. Pero también tenemos una lucha muy directa contra el enemigo porque Satanás tiene la intención de hacer de nuestra vida una vida miserable, a pesar de que claramente no, nunca lo logrará. Cuando hemos recibido a Cristo como único Salvador, lo único que puede hacer con nosotros es hacernos sufrir, inyectar dolor, por así decirlo, en nosotros, pero jamás podrá quitarnos lo que Cristo nos da. Dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y esto es muy importante que tomemos en cuenta, que tenemos esa aflicción, es real en nosotros, y el Señor lo advirtió allá, como leímos en Juan 16, 33. Ahora, esta situación de la causa de Cristo, hay algo que Dios hace en la causa de Cristo en nosotros. Hay algo que el mundo hace en la causa de Cristo. Y hay algo que nosotros tenemos que hacer por la causa de Cristo. En Filipenses 1:29 se nos mencionan dos cosas que tienen que ver con la causa de Cristo. Y dice ahí, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo el que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Y bueno, es muy confortable y muy sencillo, tal vez, el creer en Él. Ah, yo creo en Él y ya. Pero también dice que se nos ha dado el privilegio de padecer por Él. Y esto es muy importante porque si nosotros andamos conforme a lo que el Señor quiere que nosotros andemos, agradándole a Él, pues no le vamos a agradar al mundo. Y si no le agradamos al mundo, vamos a padecer cosas del mundo. El mundo nos va a apretar, el mundo nos va a exigir, el mundo va a demandar de nosotros que sigamos su corriente y al nosotros resistirnos habrá padecimiento. Así es que tenemos estas dos cosas. Por un lado, el privilegio de creer en el Señor, pero por otro lado también como privilegio de padecer por Cristo. Y es importante que tomemos en cuenta que Dios ha puesto esto. Es decir, es algo que Dios hace en nosotros. Nos expone al padecimiento. Dice en 2 Corintios 4, 10 y 11, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Dios justamente quiere que en nosotros, en nuestro cuerpo, se manifieste la muerte del Señor Jesús. Por eso es tan insistente el apóstol Pablo, allá en Colosenses 3, 5 de Colosenses, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y luego el 3:1 en adelante dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. De tal forma que la muerte de Cristo debe ser manifestada en nuestro cuerpo al ir renunciando nosotros a las cosas de nuestra carne, a las cosas de este mundo y a los susurros de Satanás que son ataques del diablo contra nosotros. Pero esto es algo a lo cual el Señor nos ha entregado. Esto es parte del plan de Dios. Dios lo hace. No solamente que creamos, sino también que padezcamos por Cristo. Dice en Romanos 8:36, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Estamos expuestos a la muerte. Podemos morir en cualquier momento. Y si bien es cierto, toda la gente también puede morir en cualquier momento, nosotros sabemos que por causa de Cristo podemos morir. Es decir, hay una causa específica por la cual nosotros moriríamos en determinado momento. Y el Señor nos ha entregado a esto. Gracias a Dios que no todos los hijos de Dios mueren de formas trágicas o en persecución, pero muchos de nuestros hermanos han muerto en la persecución. Y muchos, bueno, han llegado al término de sus días en una forma más pacífica. Pero estamos entregados a la muerte, inclusive. Pablo mismo tuvo esta experiencia en el sentido de que el mismo Señor, allá en Hechos, le dice a Ananías, al cual lo envió, cuando Pablo tuvo esa experiencia en el camino rumbo a Damasco, cuando iba a apresar a los creyentes, y él todavía no era creyente. Y el Señor le dice a Ananías, en el versículo 15, Hechos 9, 15, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Es algo a lo cual Dios entrega a un creyente. Y esto fue con Pablo. Pero también nosotros como creyentes se nos dice lo mismo. ¿Cuánto nos es necesario padecer por su nombre? O por causa de su nombre, como hemos estado viendo acerca de la causa. Así es que esto es hecho por Dios directamente para aquellos que vamos recibiendo a Cristo como único Salvador. Ahora hay algunas cosas también que el mundo hace. Hay cosas que son necesarias hacer y que a veces nos causan un poco de padecimiento. Y son necesarias hacer por el orden que debe estar aquí en la tierra. Realmente Dios ha querido que este mundo tenga un orden. A pesar de esa naturaleza caída que los hombres han adquirido desde el pecado de Adán y Eva, Dios ha querido que se establezca un orden. Por ejemplo, lo vemos en la lectura que hicimos allá al principio, en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13, acerca de la autoridad. Se habla de autoridades, instituciones humanas, en ese tiempo reyes, y en algunos países todavía existen reyes. Ahora tenemos presidentes, tenemos gobernadores. Así es que tenemos ahí una autoridad a través del gobierno, tenemos autoridad a través de nuestros patrones, tenemos una autoridad en los hogares, a través de los padres. Así es que tenemos niveles de autoridad que Dios ha establecido, a los cuales somos expuestos. Y como tenemos una naturaleza pecaminosa, una naturaleza desordenada, pues nos cuesta un poco, padecemos un poco el que andemos ordenadamente. Pero es necesario que se establezca una autoridad, a la cual aquí en lo que leímos en Primera de Pedro debemos obedecer, debemos respetar, independientemente de esa autoridad como sea. No siempre nos gusta cómo la autoridad está dirigiendo las cosas. Ahora mismo muchos en el país opinan de unos de una forma, otros de otra forma, respecto a cómo se están administrando las cosas en el país. Esto siempre ha sido a través de las edades, pero el Señor nos dice que debemos honrar, respetar a la autoridad, ya sea a los padres, ya sea a los patrones, ya sea a los gobernantes. Y esto no necesariamente es porque nos estén hostigando, porque quieran estarnos molestando. Bueno, a veces sí hay un hostigamiento, una molestia, pero a veces es solamente por el orden que se debe mantener. A veces nosotros nos sentimos incómodos y molestos porque se nos hace tarde en llegar a nuestro trabajo o a algún lugar donde vamos, y ahí hay un tránsito, y ahí hay un semáforo, y nos detiene, porque está dirigiendo el tráfico de vehículos. Pero para nosotros sentimos la molestia porque no se compagina con nuestros planes, con el tiempo que tenemos. Pero es un orden que hay que hacer, que hay que establecer, que hay que seguir. Y bueno, digamos que es un padecimiento natural y normal en que los hijos sienten esa presión de los padres, los siervos o los trabajadores sienten esa presión de sus amos o de sus patrones, y los ciudadanos sienten esa presión de sus gobernantes. Pero también hay obligaciones que cada uno tenemos dentro de estos niveles de autoridad, los cuales pues tenemos que cumplir. Por ejemplo, los impuestos, y en estos 3 meses o 2 meses hay impuestos que pagar, declaraciones que hacer, y no estamos tan cómodos, no estamos tan contentos. Bueno, debemos ir y a dar nuestros impuestos tranquilamente y no estar ahí renegando en la fila, diciendo cosas, consignas en contra del gobierno, por la administración y todo eso. Hagámoslo. Son obligaciones necesarias, los impuestos. El respeto que merecen nuestras autoridades, ya sean nuestros padres, ya sean nuestros patrones, ya sean nuestras autoridades del gobierno, el respeto, la obediencia, la honra son necesarias. Y a veces no nos sentimos tan cómodos, pero debemos hacerlo. Y esto no es necesariamente porque estamos padeciendo por Cristo. Esto es algo normal y natural que debe existir para guardar el orden dentro de una sociedad. Las relaciones entre unos y otros, la tolerancia que debe haber, la prudencia que debe existir para vivir en paz en sociedad. Por ejemplo, bueno, yo debo tolerar un poco el ruido que hacen mis vecinos porque cumplieron años y pues están haciendo ahí ruido con la música. Claro, hasta cierto punto tenemos que guardar respeto de los derechos de la otra persona. Así es que aquí tenemos que tener tolerancia. Y cuando se está brincando ya el derecho de la otra persona, bueno, entonces ya tenemos que pedir apoyo de la autoridad. En algunas ocasiones, algunos vecinos han tenido que llamar a la autoridad porque sus vecinos están haciendo demasiado ruido, un escándalo, un desorden que debe ser detenido, que debe ser regulado o quitado por la autoridad. Entonces viene la autoridad y dice, pues bájenle a su ruido o algo tiene que hacerse en ese caso. Pero pareciera que aquí, más bien entre las relaciones entre unos y otros, que sufrimos, podemos sufrir un poquito el ruido. No me gusta la música que están poniendo a todo volumen allá a un lado, pero bueno, tengo que tolerar un poco. Y para que todo esto camine en armonía, hasta cierto punto en armonía, es necesario que nosotros los creyentes hagamos algo. El mundo hace esto a nuestro alrededor y nosotros tenemos que hacer algo también. Y allá en 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 1 al 3, se nos menciona acerca de esto, de lo que el apóstol Pablo nos dice que debemos hacer. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Simplemente por vivir quietamente, en reposadamente, en piedad y honestidad, es necesario que nosotros oremos por nuestros reyes, por nuestros gobernantes, por los que están en eminencia, para que ellos gobiernen bien. Y esto no es necesariamente por estar padeciendo por Cristo. Pero también el mundo, y estamos hablando de lo que el mundo hace, de lo que está alrededor nuestro, también el mundo, siendo que sigue una corriente, la corriente del mundo que está comandada por el enemigo, por Satanás, el príncipe de la potestad del aire, el cual ha engañado a los hombres, dándoles una forma de vida que es contraria a los principios de Dios. El mundo aplica en contra de los creyentes persecución. Y se dicen muchas citas acerca de esto. Solo mencionaré una o dos citas, pero hablan acerca de la persecución que los creyentes sufren por, ahora sí, por causa del Evangelio, por causa de Cristo. Mateo 5, 10 y 11. Por decir una y otra cita. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. El mundo aplica persecución contra los creyentes. Y esta persecución se ve simplemente en sentir nosotros, los creyentes, los seguidores del Señor, sentir la presión de ir en contra de la corriente de este mundo. Pero también la persecución viene más intensa cuando activamente en contra de los creyentes se aplica persecución a limitarlos, a golpearlos, aún a quitarles la vida. Y muchos de nuestros hermanos han padecido esto. Y va desde el vituperio, la difamación, la injuria, hasta la calumnia. Por eso dice aquí que digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. El apóstol Pedro, en la lectura que tuvimos al principio, menciona acerca de que realmente estén mintiendo y soportemos el padecimiento cuando ellos están mintiendo respecto de nosotros, porque eso tiene aprobación de parte de Dios. Pero si están diciendo la verdad en contra de nosotros, pero eso es verdad, que nosotros hicimos mal, dice, ¿cuál es el beneficio? ¿Cuál es la aprobación? Si es que nosotros estamos padeciendo porque nos portamos mal. Por eso dice, si somos abofeteados por causa del pecado y lo soportáis, ¿cuál es la gloria en todo esto? Así es que sí, el mundo aplica una persecución en contra de nosotros. Y bueno, hay una cita que describe mucho acerca de esto, Mateo 10, 16 al 23, que ustedes pueden leer en sus casas, porque esta cita habla más acerca de todas estas situaciones que se presentan en contra del cristiano, justamente por causa de la justicia, por causa del Señor. Ahora, en todo esto ya vimos lo que Dios hace, ya vimos lo que el mundo hace acerca de la causa de Cristo, y ahora veremos lo que yo tengo que hacer por la causa de Cristo. Dice en Marcos 10, 29, respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más, ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero, la vida eterna. Y aquí encontramos que algo que yo tengo que hacer es una renuncia a depositar todo mi amor o el primer lugar de mi amor hacia mi casa, mis hermanos, mis hermanas, mi padre, mi madre, mi mujer, mis hijos, mis tierras. Una renuncia y una entrega de lo que tengo y soy por causa del Señor, por causa del Evangelio. Hay algunos, inclusive, derechos a los cuales, que son legítimos, a los cuales podemos tener y llevar a cabo, pero también nos habla acerca de dispuestos a dar, a renunciar a ese derecho. Mateo 19, 12, hablando acerca de aquellos que no se casan, por diferentes razones, pero en el versículo 12 dice, pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que a sí mismos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Algunos renunciaron a ese derecho legítimo de casarse, de formar una familia, de tener su esposa. El apóstol Pablo mismo mencionaba respecto a sus derechos que él tenía, como los demás apóstoles. Dice allá en Primera los Corintios, capítulo 9, versículo 4. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? E inclusive, derecho de vivir del Evangelio, versículo 12. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Porque Pablo les había hablado de Cristo a los corintios, eran sus hijos espirituales. Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Él lo hacía por la causa de Cristo, una renuncia a ciertos derechos legítimos a los cuales él tenía. Pero también se menciona algo que debo hacer como dispuesto a dar mi vida por Cristo. Lucas 9:24, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. De hecho, en cada persona que recibe a Cristo como único Salvador, hemos dejado de vivir nuestra vida. Las personas que no tienen a Cristo en su corazón viven su vida. Hacen lo que ellos quieren. Van donde ellos quieren. Bueno, tal vez mejor si siguen las normas de orden que hay en este mundo. Pero nosotros, al entregar nuestra vida, hemos renunciado a nuestra vida. Hemos perdido nuestra vida. Y eso es en el sentido figurado, pero también en el sentido material. Debemos estar dispuestos a perder nuestra vida. Y como decía hace un momento, algunos de nuestros hermanos han perdido la vida física por causa de nuestro Señor Jesucristo. Y otra cosa más, por último, se menciona acerca de el sufrimiento por Cristo, cómo responder ante el sufrimiento por Cristo. Y los apóstoles nos dan un ejemplo en Hechos 5:41. Los llamaron la élite religiosa de ese tiempo, porque ellos estaban predicando a Cristo. Y en el versículo 40 dice, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, por causa de Cristo. Llevaron la causa de Cristo en sufrimiento, en padecimiento, como el Señor ya les había dicho. Y así como Pablo mencionaba que era un privilegio, ellos lo vieron como un privilegio. Así es que se sentían dignos de sufrir por la causa de Cristo. Por último, veamos los resultados de seguir la causa de Cristo. Dice en Mateo 10:18 que cuando uno está sufriendo por causa de Cristo, o es llevado ante los gobernantes y reyes, dice aquí, y aún ante gobernantes y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio de ellos y a los gentiles. El Señor quiere que nosotros demos testimonio, será un testimonio. Y lo vimos allá en 1 de Pedro 2:12, que aunque ellos murmuren en contra de nosotros como de malhechores, glorificarán al Señor en el día de la visitación, cuando ellos lleguen a convertirse a Cristo. Así es que hay un testimonio que nosotros damos. Además, hay otro objetivo, otro resultado, que sería la identificación con Cristo y la identificación con nuestros hermanos en Cristo que están sufriendo. 1 de Pedro 2:21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Así nos identificamos con nuestro Señor Jesucristo en su padecimiento y con nuestros hermanos en Cristo en 1 Pedro 5:9, hablando de que resistamos al diablo, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. No somos los únicos que estaríamos padeciendo. Muchos de nuestros hermanos han padecido y nosotros nos estamos identificando con ellos. Pero también hay galardón en todo esto. Dios recompensa, Dios sí nos ha dicho que vamos a tener aflicción, nos dice que es un privilegio que nosotros suframos por Cristo, pero como dice allá en Mateo capítulo 5, versículo 12, acerca de los padecimientos y de llevar la causa de Cristo con nosotros, dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Así es que hay galardón. Y hay muchas otras citas que hablan acerca del galardón que nosotros tendremos por causa de sufrir o llevar los padecimientos de Cristo en nosotros. Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y así otras citas más que nos hablan acerca del galardón, la recompensa que el Señor tendrá para con nosotros por padecer por Cristo. Ciertamente en todo esto, la causa de Cristo, pues, se sufre. Pero vale la pena sufrir por Cristo y debemos sufrirlo y hacerlo por causa del Señor.